Los imparables, Bad Frank y su servidor, Rey Binky. Tú lo sabes que cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes, vente para acá o yo voy a buscarte. Tú lo sabes que cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes, hey. Me vuelve loco, quisiera tocarla, besarla, mirarla. Me vuelve loco, con su tatuaje marcado en la espalda. Me vuelve loco, quisiera tocarla, besarla, mirarla. Me vuelve loco, me tiene loco, man. Loco. Ella con su tatuaje me hipnotiza. Quisiera desvestirte y quitarte esa camisa. Perdona, mami, si yo voy deprisa. Es que tu figura me paraliza. Dale que no eres una niña. Eres tan hermosa que por ti aquí la riña. A mí me encanta como esa ropa la combina. Me sube la presión y la adrenalina. Me vuelve loco, quisiera tocarla, besarla, mirarla. Me vuelve loco, con su tatuaje marcado en la espalda. Me vuelve loco, quisiera tocarla, besarla, mirarla. Me vuelve loco, loco. Esa figura tuya, mami, que me tiene loco. No sé lo que pasa cuando yo tu piel toco. Siento que por dentro estoy ardiendo. Este deseo me está consumiendo. Espera que te toque para darte así. Es que solo tu mami tiene el éxtasis que me hace sufrir y derretir. Me estoy volviendo loco por ti. Este es el Rey Binky que te quiere tener. Vamos al reguleo, te voy a complacer. Te voy a querer, te voy a complacer. Dale movimiento que más vas a querer. Y vente conmigo que yo te sigo. Quiero darte fuerte, mami, castigo. Vente conmigo que yo te sigo. Quiero darte fuerte, mami, castigo. Tú lo sabes que cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes, vente para acá o yo voy a buscarte. Tú lo sabes que cuando estoy contigo yo no puedo controlarme. Tú lo sabes, hey. Hace tiempo que te estoy esperando. Ya no estoy aguantando. Estoy desesperado, ya no sé ni qué hacer. Sin ti voy a enloquecer. Hace tiempo que te estoy esperando. Sabes más. Estoy desesperado, ya no sé ni qué hacer. No, imparable. Me vuelve loco. RBY. Nosotros somos imparables de este género. No solo deja pasar el tiempo, sino espera el momento. ¿A quién no para? Los imparables. Me vuelve loco. Y su servidor, Rey Binky, Mario Palma.